manifestamos en contra de este inconstitucional decreto. En los estados como Puebla, Michoacán y Oaxaca, se lograron paros parciales en las escuelas y se juntaron con la marcha que había propuesto el SME. Y aquí en el DF se logró parar escuelas como el UNAM y escuelas del IPN. En días recientes tuvimos asambleas representativas del movimiento estudiantil, del cual se logró consolidar un movimiento, y pues paso a leer los resolutivos de esta asamblea. Relatoria de la Asamblea Nacional Estudiantil. Compañeros electricistas, nos encontramos en tiempos difíciles. Nunca antes en nuestra historia habíamos tenido la oportunidad, como hoy la tenemos, de transformar nuestro país, pero también es cierto que existe la posibilidad de que la oligarquía y agentes a su servicio sigan ampliando la dominación sobre la mayoría de nuestros compatriotas. De nosotros depende que resulte lo uno o lo otro. La historia presenta coyunturas especiales que nos permiten soñar, y por eso decidimos, es ahora o nunca. En las últimas 3 décadas hemos vivido bajo la amenaza de perder nuestros empleos, de no poder recibir una educación digna, de la desaparición y privatización de empresas estatales, en fin, de aceptar cabizbajos de unos cuantos, entre nacionales y extranjeros, que se apropian de gran parte de las riquezas que produce nuestro pueblo. La mayoría vive hoy en la miseria, mientras que una minoría rapaz y corrupta goza de amplios privilegios. No es justo ni permisible que sigamos aceptando este modelo económico que explota, oprime y abandona a la mayoría de la población. Por tal motivo, el Consejo Provisional Estudiantil Representativo Nacional, en la reunión que tuvimos el día de ayer, nos sumamos a la vanguardia de la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, en este caso, el Sindicato Mexicano de Electricistas, para poder detener el gran golpe que quieren dar los que se sienten dueños del país. Los estudiantes pertenecientes a diferentes instituciones respondemos al llamado de una lucha conjunta del sector estudiantil. Nos hemos estado organizando a través de asambleas nacionales, exponiendo resolutivos y acciones en apoyo al SME, que se han realizado en diversas escuelas de distintos estados, siguiendo los lineamientos organizativos generales de la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, para unificar la lucha y la coordinación. Es por ello que el día de hoy conformamos el Consejo Nacional Estudiantil de Huelga con carácter provisional, el cual tiene como objetivo la integración del movimiento estudiantil, que de forma organizada brinde apoyo total a las justas demandas del SME y se sume de forma coordinada a las acciones de lucha que emprende este sindicato, así como el de definir y consensar las diversas tareas a realizar por el estudiantado, dependiendo de las distintas capacidades de cada organización, siempre considerando las condiciones que prevalezcan en cada centro de estudio. El gobierno espurio e ilegítimo no da ninguna muestra de que vaya a cesar su campaña en contra del SME. En los medios se recrudece el desprestigio y el cerco informativo, además que comienza a intensificarse la persecución y la represión al movimiento en general. Poco podemos esperar de la minoría de ladrones que aprobaron la ley del ISSSTE, el paquetazo económico, los recortes al presupuesto social y productivo, las privatizaciones en todos los sectores públicos, la represión de los campesinos en Atenco, mineros de pasta de conchos, la matanza de Acteal, etc. Todos tenemos memoria de aquello. Por las razones anteriores, los estudiantes hemos llegado a los siguientes resolutivos. Número 1. La Asamblea Nacional Estudiantil se une a la lucha del SME y a organizaciones en general para el día 4 de diciembre en la toma de la Ciudad de México. El día 14... para el 5 de febrero, para el 28 de noviembre. los estudiantes nos vamos a reunir en este mismo auditorio para seguir ampliando la discusión y los acuerdos generales. Número dos, hacemos un llamado a las organizaciones sindicales presentes en esta asamblea para que se empiece a trabajar desde las bases la huelga nacional. Exigimos un alto a la represión general en contra del SME y un alto a la represión del movimiento en general, libertad a todos los presos políticos y derogación al decreto presidencial en contra del uso y fuerza del centro. Número 4. En defensa de la educación pública y gratuita y a la democratización del sistema educativo, no a la privatización de la educación. Y por último, nos pronunciamos para la creación del Consejo General de Huelga, que sea representativo de todo el pueblo. Calderón se va, el SNE se queda. Reavivar la lucha que ya en 2007 habíamos dado sectores de trabajadores y profesores en contra de la contrarreforma del ISSSTE, y también surgieron capas muy importantes de jóvenes que por primera vez se lanzan a la lucha, atraídos por la resistencia que hoy está desarrollando la dirección de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeros y compañeras, sobre las propuestas o sugerencias que se plantearon en la reunión del 18 de noviembre, se expresó que se considera hoy imperiosa la necesidad de que las direcciones de los sindicatos nacionales, los sindicatos y las organizaciones que participaron en la jornada y en la huelga del 11 de noviembre, convoquen a la huelga nacional para seguir profundizando la resistencia del pueblo trabajador y de sus organizaciones. En segundo lugar, se planteó la sugerencia de dirigirse a los sindicatos del sector público, en muchos de los cuales se dio la lucha contra la reforma del ISSSTE en 2007, y dirigirse a las direcciones y a los trabajadores de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, que hoy están también en la mira de ser destruidos sus contratos colectivos y sus fuentes de trabajo. Se consideró también la necesidad de proponer en esta asamblea la necesidad de formar los comités o consejos de huelga para poder desarrollar desde abajo en los sindicatos, en las organizaciones de los trabajadores campesinos, este movimiento hacia la huelga nacional y llamar al movimiento encabezado por López Obrador a seguir profundizando el apoyo y la solidaridad en este movimiento por la huelga nacional. Compañeros y compañeras, hemos acordado redoblar nuestros esfuerzos de trabajadores, de profesores y de estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional para poder hacer frente a esta obra destructiva del gobierno espurio, y lo que nos anima o nos animó en esta reunión es que sí se puede detener la ofensiva del gobierno si seguimos y los dirigentes asumen la responsabilidad de llamar a la huelga nacional. Finalmente acordamos la próxima asamblea politécnica para el próximo jueves 26 de noviembre a la 1:00 p.m. en la Escuela Superior de Economía, e invitamos a una representación del Sindicato Mexicano de Electricistas a estar presente en esta reunión. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la lucha por la huelga nacional! ¡Viva! Compañeros y compañeras delegados a esta tercera Asamblea Nacional de la Resistencia Popular. La pasada reunión del Diálogo Nacional, que aglutina a muchas organizaciones sindicales, campesinas, populares, indígenas, acordó fijar el siguiente posicionamiento. Previo a este, quisiera mencionar que el pasado paro del 11 de noviembre, para nosotros fue un éxito. Participamos tanto en la capital de la República como en varios estados, de la manera en la que hemos venido desarrollando como Diálogo Nacional los pasados paros cívicos nacionales, por el derrocamiento del actual régimen y por transformaciones profundas, compañeros. Ahí estuvo el 11 de noviembre el Diálogo Nacional. Compañeras y compañeros, exitosos han sido los trabajos de las anteriores asambleas, que no solo han permitido dar pasos prácticos en la construcción del Frente Único de todo el pueblo en contra de los neoliberales, sino que han logrado también la movilización amplia de todas las fuerzas organizadas del país en torno a los proletarios del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy encarnan el interés de todos los explotados, oprimidos y marginados por la transformación radical de la sociedad, por el cambio de régimen y para la reconstrucción de la nación sobre las bases del trabajo y nunca más sobre las del capital. La máxima, ¿son ellos o somos nosotros? Esta máxima ha recorrido el territorio nacional y poco a poco va prendiendo en el candoroso suelo popular. Compañeros y compañeras, el 15 de octubre y el 11 de noviembre han sido pasos prácticos exitosos hacia la construcción de la huelga política general. El plan de acción que emana de esta asamblea se ha abrazado por las organizaciones del Diálogo Nacional a cabalidad para acercar la hora de cumplir con nuestros propósitos históricos de libertad, justicia y democracia desde abajo, desde el pueblo trabajador. Una parte fundamental de nuestras actividades será el 4 de diciembre, fecha en que los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata, en el 14, tomaron el corazón político y económico del país. Fecha que debemos dotar de un contenido proletario y de campesinos pobres, de un contenido clasista que ponga en claro que en esta lucha nos disputamos la conducción de la nación, que deje claro que los de abajo tenemos un proyecto alternativo y antagónico al de las atrocidades que los fascistas neoliberales han hecho en nuestro país. El 4 de diciembre será una jornada de lucha y movilización cuyas características proponemos sean las siguientes: marchas locales y mítines en plazas públicas de todo el país, cierre y apertura de casetas en las carreteras de acceso a la Ciudad de México, marchas lentas sobre los accesos principales a la capital de la República, cierre o altos intermitentes en las arterias vehiculares de la ciudad, tomas de edificios públicos federales y locales y brigadas masivas de propaganda con el fin de romper nuevamente el cerco informativo y finalmente una concentración que fije el posicionamiento de esta Asamblea Nacional. A todas estas actividades el diálogo se compromete y estaremos informando en su momento, como lo hemos hecho, a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Asimismo, llamamos al imaginario popular de nuestro pueblo para que todo lo que se decida emprender en función de sus posibilidades sea llevado a cabo este 4 de diciembre. Este año lo vamos a cerrar con lucha y movilización. Hoy debe quedar asentado. Este movimiento será de largo aliento y nuestro máximo órgano de toma de decisiones será esta gran asamblea de resistencia proletaria y popular que como órgano ejecutivo construya a su Consejo Nacional de Huelga en el que garanticemos las representaciones de las diversas organizaciones, pero sobre todo de las asambleas de resistencia que se construyan por centro de trabajo, por centro de estudio, por barrio, por ejido y a nivel estatal. De esta forma estaremos dando pasos concretos en la construcción de la huelga política general que hará en el 2010 un año digno del centenario y bicentenario de las luchas heroicas del pueblo trabajador. ¡Abajo el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro! ¡Abajo el paquete económico calderonista! ¡Abajo el gobierno de Felipe Calderón!